ni recuerdas cómo era ser feliz. Sígueme. Traigo mi caldero, la alegría en esa poción. Con tan solo un trago te irá poseyendo. Bebe este conjuro, resucita la ilusión. Siente la magia de nuevo en ti. Beba, bebe ya, tus demonios dormirán. Fabricamos el hechizo que te cura el alma. Ven, despierta ya, no lo puedes controlar. Su locura es el remedio que te cura el alma. Deseas pirata o seas juglar. Un mago cantando el mar. En tierra de hadas o en la tempestad. Siente nuestra alegría medieval. Revierte tus males y adormece el dolor. Te alarga la vida y detiene el tiempo en el reloj. Venid, cantad, vamos a celebrar. Atrévete a saber que más allá hoy el sueño será realidad.